La República es posiblemente la obra más importante de Platón y contiene la recopilación más extensa y detallada de las ideas que conforman su filosofía. Está integrada por 10 libros protagonizados todos ellos por Sócrates, que funciona como un alter ego de Platón. En el primer libro se identifica la justicia con la sabiduría y la injusticia con la ignorancia y el vicio. El concepto de justicia que desarrolla Platón en este libro se opone a la visión sofista de la justicia, entendida como la ley del más fuerte. Entre los libros segundo y cuarto, Platón describe la forma ideal de gobierno, afirmando que los verdaderos gobernantes tienen que ser los filósofos o filósofas. A los guerreros les correspondería la defensa de la ciudad y el resto de la población se dedicaría a la actividad económica. La justicia consistiría en que cada cual haga la tarea que le corresponda. Entre los libros quinto y séptimo, Platón trata el tema de la educación, no con fines formativos, sino como medio de ascender del mundo sensible al mundo inteligible, a través de la dialéctica. Asimismo, define los distintos modelos de gobierno. Estos libros son los que presentan un carácter más metafísico, y es el libro séptimo el que acoge la alegoría de la caverna. Los libros noveno y décimo los dedica Platón al análisis de la felicidad y del alma, y en ellos se recoge un mito sobre el destino final de la misma después de la muerte.